Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Yo siempre digo que a la persona la forma, la construye su contexto, de dónde viene, lo que ha escuchado, lo que ha leído, lo que ha aprendido. Y también creo que a esos pueblos que construyen idiosincrasia e identidad, también la forman sus personalidades. Hay una personalidad que fue llevada a una ópera prima, a un primer documental para conocerlo, para reconocerlo y para reivindicarlo. Esa personalidad y figura riojana se llama Ramón Navarro. Un constructor de sueños nuevos, un poeta, un ser necesario, y quien lleva su vida a un documental se llama Silvia Majul. Silvia, qué raro es este encuentro, entrevistarte por primera vez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿viste? Te estaba pidiendo el otro día lecciones, como ya te di cortes en eso de que voy a hablar lo que yo quiera, por más que la pregunta, no sé, sea cualquier. Empecé a darte corte en eso. Y bueno, de largo al galope, como decía mi abuela, ¿viste? Claro. ¿De qué se trata esa película? Le meto el galope. Ay, no, mamá. Y le digo todo lo que tengo que decir y después, bueno, que me pregunten lo que quiera. Exacto. O me distiendo. Claro, claro. Así que, bueno. Yo te voy a... Claro, sí. Como soy agente de prensa, hay gente que me dice, bueno, de agente de prensa a cineasta. Digo, es lo mismo, pero en vez de hacer una gacetilla, lo puse en imágenes, digo yo. Es toda una producción. Claro, Silvia Majul es, como agente de prensa, la constructora de un camino, de un itinerario, en donde los artistas, los músicos son otros. En este caso, este documental, una película sobre Ramón Navarro, Un pueblo hecho canción, te encuentra como protagonista porque has tenido una maravillosa iniciativa, una iniciativa conmovedora, que es llevar la vida de Ramón Navarro a una película. Y me inquieta porque... no sé si puedo contarlo, pero tuve la oportunidad de ver buena parte del documental. Digo buena parte porque no terminé de verlo. No cuentes las sorpresas, porque no. Por ejemplo, hay sorpresas. Pero claro, me emocioné tanto. Sí. Me emocioné eso mucho. Eso me encanta. Yo soy como decía Moria Kazan, si querés llorar, llorá. Vos sabés que las veces que hice trabajos, hice una vez unos especiales para TN, fueron 5, sí. Que me acuerdo que fue uno de Vitillo Ábalo el primero, sí. Y después hice otras cosas más. Y yo me acuerdo que sí, soy media de golpes bajos. Me acuerdo que le había llevado una foto a Vitillo, sí. Que tenía un añito. Sí. Y así en cámara, que él me mostrársela y que nos diga, bueno, qué sentía esa distancia de 90 años, ¿no? Una cosa así. Sí, claro. Pero sí, me gusta desnudar los sentimientos, ¿no? Y me gusta... Como agente de prensa he sido de presentarte al artista así como en cuero vivo, ¿no? Uh-huh. Ser el puente entre el arte y entre el artista y el periodista, por ejemplo vos. Y en este caso de Ramón Navarro, fui a ver un hecho histórico, el único pueblo en el mundo que sí. Lleva el nombre de las canciones, y a partir de ahí dije, uy, qué lindo que sería esto, que se entere más gente, que no quede acá, que no queden un par de notas, que no claro. Quede... Claro, claro. Entonces, y me imaginé que, bueno, ahí fue cuando empecé a solicitar manotazo de abogado, digo yo, y gracias a Michu Carrizo, que es la hija de Mariana Carrizo, ella me asesoró. La parte audiovisual. Sí, sobre todo me dijo, uy, yo le digo, a mí me gustaría que sea esto como un poema, como una obra en su todo, que sea como un poema, ¿no? Sí. Entonces ella me recomendó, la primera persona que me recomendó fue el editor, que es un chico, Mario Bochicho, que laburó con una película de Saer, sí. O sea, el Limonero Real, y después laburó con un poeta, Juan L. Ortiz, o sea, ya está, estaba como una persona sensible. Sí. Después dos otros pibes más también sensibles, que están con sus primeros proyectos, Entonces, bueno, gracias a ellos que pudieron entender lo que yo quería llevar técnicamente, bueno, ahí, muy bien, ahí empecé a... Después me puse a estudiar guión, que es muy lindo estudiar guión. el guionista el primer día nos dice, esto es como venir a terapia, decía. Entonces, sí, era como que llevar al papel... Claro. Esas cosas que nosotros, porque se mezcla ahí mucho el sentimiento del director, me di cuenta, con el sentimiento del protagonista o del artista, o cómo uno lo quiere contar. Claro, claro, es lo que elaborar lo que estás pensando. Pero es como vos ves una película de la película de Ramón Ayala, por ejemplo, sí, que está hecha por Marcos López. Sí. Y una vez le preguntaron al Chango Espacio qué opinaba de la película de Ramón Ayala, y él dijo, y es muy Marcos López. Claro. Bueno, y yo decía, qué lindo que eso que Ramón Navarro es, él y su pueblo, como mimetizado con su pueblo, con la naturaleza, con todo ese contexto, y con todos los personajes, que está el ricachón del pueblo, que sí, está el que nunca baja la montaña, sí, que está Don Rosa Toledo, que era un comedido, que, o sea, que ayudaba a mucha gente. Maravilloso esa historia. Está bueno, ¿viste?, porque además de conocer a Navarro o de reivindicar la historia de Navarro, como el propio Ramón tiene tanta sabiduría y generosidad para mencionar a otros que estaban cerca de su vida, que fueron y que lo marcaron tanto. Yo me emocionaba de ver a Ramón Navarro emocionado. El que era protagonista del documental hablaba de otras figuras. Es como que es un documental de un documental de un documental. Qué lindo eso que decís. Bueno, Joyo González, sí, me decía que es riojano y toda esa historia, sí, y me decía que se lo había mostrado a otra persona y que él había descubierto algunas aristas que no las sabía de las historias de, claro, canciones. Mira vos. Es como que, sí, aparte, sí, claro, aparte utilicé como otra cosa que en un momento se me ocurrió, sí, es que vaya únicamente la cámara y Ramón a recorrer el patio de su casa y que él diga lo que quiera. Entonces, porque viste que cuando le pones el micrófono a alguien, siempre cambia por ahí su discurso. Entonces, no fue el caso, ¿no? Ahora, no, Ramón, perdón, ¿no? Pero Ramón es una figura impresionante. Es un hombre que con las décadas de vida que tiene, demuestra una lucidez mental escalofriante. ¿Vos sabés que me costó mucho convencerlo? Porque es una persona muy tímida, claro, muy humilde. Se nota. Pero mucho, ¿para qué eso quiere llevar usted esto al cine? Y para que la gente lo conozca. Es más, no está haciendo notas. No está haciendo porque notas. Porque es muy pudoroso. Es una persona que más ha sido compositor. Que, claro, solamente estuvo 15 años en los Quillahuasi, pero el resto, sí, fue compositor. Sí. Sin embargo, como compositor, lo siguen grabando todos los años y también como compositor. Es como dice Rally ahí en una parte, que la primera samba que uno aprende cuando va a estudiar guitarra es Samba de mi Esperanza o Coplas del Valle. O sea, Ramón está en la vida de todos los argentinos. Sí. Es más, he preguntado en Chile, a Fernando Cabrera en Uruguay, sí, y todos aprenden a tocar Coplas del Valle cuando le dan una guitarra por primera vez. Como decía por ahí en el documental también, uno de las figuras que aparece en un momento, por ahí vas a una peña y nunca va a faltar una canción de él y capaz que la gente que está escuchando no sabe que es de Navarro. Exactamente, ¿vos sabés qué le pasó eso de verdad? Eso le pasó en Rosario, lo habían llevado a dar una conferencia, una charla, y después lo llevaron a otro asado y la gente que cayó al asado no tenía idea que venía Ramón y se pusieron a cantar las canciones. Claro. Y la señora le dice... Y mi marido es el autor. Mi amor, no, la señora. Qué belleza, no, de señora la mujer, ¿eh? Sí, no. Pero, sí, Silvia, ¿en qué momento, en qué momento de tu vida llega Ramón Navarro? ¿Cuándo lo conociste vos? ¿Hace cuánto tiempo? Y cuando era chiquita me mandaron a estudiar guitarra y lo primero que aprendo es Coplas del Valle. Sí. O sea, en vez de Samba de mi Esperanza, mi profesor, sí, me dio Coplas del Valle, ¿viste? Que era la mayor... era la mayor, re menor y no me acuerdo cuál otra tonalidad, sí, eran tres tonalidades. Todo un acorde, entonces, sí. Entonces, lo que hice fue cuando vine a vivir a Buenos Aires en el 98, la primera persona que quiero conocer es a Ramón. Y me decían que trabajaba en Sadaí, que ahora estos días estaba renunciando. Sí. Y ahí fui a conocerlo y lo iba a visitar. Entonces, o sea, en el 98, después, principios del 2000, allí lo conociste. Sí. Ahí lo conocí, después trabajé algunos discos, él hizo un disco homenaje a Ariel Ferraro, sí, después sacó un disco que era Patios de la Casa Vieja, y después el último que fue Los Encuentros, que creo que te lo había entregado, que era todo un disco amarillo grandote. Sí, lo tengo. Donde ese disco. Así que ahí es como que empiezo una relación siempre con mucho respeto, ¿viste? Claro, sí. No, no, no es el caso como por ahí de otros artistas muy de amigos. Acá fue con mucho respeto. Uh-huh. Y, casi una relación fraternal, ¿no? Digo, por lo generacional. Sí. Vos desde un lugar de aprendizaje. Nada, cuando estábamos haciendo los encuentros, íbamos nota por nota, y yo cada vez que terminaba una nota le decía, ¿Y Ramón? Claro, no porque quería saber nada. Es una figura que además, como decías, fue solista, fue compositor, estuvo años en los Quillahuasi, después volvió a ser solista, claro. Pero sobre todo es un hombre y de su pueblo. Decidió, claro, yo quería hacer un documental antes que apareciera esta idea de las calles. Y ahí, cuando aparece la idea de las calles, sí, ahí lo termino de convencer. Porque ya era como hacer un homenaje al pueblo de él, ¿viste? Sí, claro. Él mismo lo ha dicho. Entonces, sí, bueno, por ese lado le entré, como quien dice. ¿Sabés qué buena es la idea municipal en ese pueblo? ¿Viste? De que hicieron como un plebiscito para que la gente de la zona decidiera que las canciones de Ramón Navarro tuvieran una calle. Entonces, cada calle tiene... Que lo aclares. Está bueno. Porque vos sabés que eso ojalá exista en Guaymallén, donde nació Armando Tejada Gómez, claro, todas las calles tengan el nombre de Armando. Estaría muy bueno. O acá en Añatuya, por ejemplo, sí, con el nombre de las canciones de Mansi. Imagínate eso, ¿no? Claro, estaría muy buena la historia, sí, claro. Qué lindo. Sí. Yo le digo, apurémonos, Ramón, a sacar la película jodida antes que se le ocurra a los padres de Arjona, a los padres de Julio Iglesias, imagínate. Bueno, pero lo de Arjona iba a pasar en Guatemala igual, iba a ser lejos. Claro, pero igual yo le dije, ¿viste? Apurémonos que sea el primer caso en el que mundo. Que no nos roben la historia, es el tema, claro. Silvia, y Chukis, ¿qué viene a ser la tierra que no es la que lo vio nacer, sino que, porque Ramón nació en Rioja Capital, ¿no? Sí, tengo entendido que Chukis en es la que... Y es la querencia, ¿viste? Que todos, sí, tenemos un lugar en el mundo. Sí, un lugar entonces, en el mundo, claro. Sí, entonces él se iba todos los veranos ahí, antes 40 kilómetros, imagínate, sí, era como una distancia. Y aparte, bueno, era el lugar donde él empezó con las guitarreadas, sí, cuando empezó con nada, es su querencia. ¿Y esa casa que se ve donde ahí grabó es la casa de su infancia o la casa donde está? No, es la casa de sus abuelos donde iba a pasar todos los veranos. Por Dios, por Dios. Y ahora actualmente vive Lucio Navarro, que es su hermano, que, mira, es el único integrante que queda vivo de Huarquemapu. Sí. Huarquemapu, bueno, mucha gente, yo hice que dijera él lo de Huarquemapu, mucha gente por ahí se olvidó de un grupo emblemático que en los 70 llenaba, sí, Luna Par, hasta que, sí, vinieron los militares, sí, y lo sacaron a patadas. Como a tantos otros, sí. Pero era una agrupación re montonera, ¿viste? Sí, claro, de las necesarias. Fueron los primeros en cantarle a la Chaga. Yo me acuerdo que fueron los primeros en cantarle la Vinchuca, ¿viste? Sí. Así que, y estrenamos el 7 de diciembre. Bueno, contémosle a la audiencia que estás como de gira, porque se está presentando primero a nivel federal. Después viene para Buenos Aires, ahora en unos días nomás. Sí, vos sabés que esa cosa de nivel federal, mira, ahora en Salta coincido con Sama de Lucrecia Martel. Pues yo siempre pensaba, viste, ay, siempre uno en el interior espera que llegue la película de Buenos Aires. Entonces dije, no, yo quiero antes que muy se bien presente por lo menos en un par de lugares. Muy bien. Y en realidad queríamos La Rioja, nomás y Catamarca. Sí. Pero después un santiagueño que trabaja en el Inca la vio y dijo, no, está buenísimo acá en Santiago. Estás en y Santiago después, ahora, ¿no? ¿Estás en la banda? En este momento estoy en Río Seco, en Villa María Río Seco, donde tengo una tía santiagueña que vive acá. Sí. Que ya me está esperando, pobre. Y nada, yo la estoy viendo de lejos, una tía que es más joven que yo. Mirá vos, pero mirá, sí, vos. Viste que mi abuela tuvo hijos hasta el último destino tuvo hijos. Qué lindo. Así que, qué linda experiencia para vos también esto. A mí me parece que a vos también te están pasando cosas, más allá de que la función protagónica la tenga Ramón Navarro, a vos también te están pasando cosas en toda esta experiencia. Sí, acá la acabo de ver a mi tía, así que le acabo de dar un beso acá en Río Seco. Arrope de chanear para todos y todas. Arrope. Claro. Arrope para todos y todas este fin de semana. No es la época. No. En marzo vamos a volver. Recién está la tuna, como dice. Recién la tuna, claro. Sí. Claro. Así que el 7, el lunes tenemos el horario. Yo no sabía que la misma semana del cine te dicen el horario, no que te la dicen antes. Bueno, eso va a ser en el Gomón, ¿no? En el Gomón, unas semanas, el 7, no sé, el lunes le decimos a la audiencia los horarios, sino que se fijen en la página que ya van a estar. Yo estuve pispeando ya la página, me enteré que va a estar ahí en el Gomón, pero es verdad, no decía los horarios. Así que vamos a esperar al lunes, que ya es 4 de diciembre. Y bueno, pero y estreno a ver el jueves. Que nos claro, venite el jueves, me gustaría muchísimo que venga porque creo que va a ser la única oportunidad que va a salir Ramón. Qué belleza, qué belleza. La verdad es que quiero decirte que me emociona mucho, que me puso muy contenta que finalmente recorrieras parte del país y ahora en Buenos Aires con este documental, porque más allá del resultado y de lo glorioso, victorioso que es poder trasladar a través de una película la vida de un ser emblemático como Ramón, es también una victoria para vos, porque sé concienzudamente lo que te ha costado elaborar este producto, viajar, conocerlo, llevarlo a todas partes, preproducir, el cansancio. Digamos que fue un esfuerzo enorme desde lo económico también, y esto la gente tiene que saberlo. Tuve la fortuna de acompañarte, o nada, de enterarme cómo lo estabas procesando. Sé que te costó mucho y por eso hoy lo quiero celebrar también al lado tuyo, porque te mereces, como laburante tremenda que sos, que esto ya lo pueda ver todo el país, Silvia. Gracias. Y bueno, aparte, viste, como las primeras cosas, claro, sí, costaron muchísimo, pero bueno, ahora estoy reembalada con otros problemas. Te embalas, bueno, estás hecho una cineasta. Ay, no, pero es hermoso poder, porque viste que hoy en día los jóvenes mucho no leen, Karina. Claro, claro, claro. Hay que proponer desde otro soporte, ¿no? Hay que hacer prensa desde otros lados. Desde otros lugares, claro, tal vez más. Atacarla con la cultura neoliberalista, atacarla desde todas las áreas, desde la radio, desde los discos, desde todas las áreas, no tiene que quedar ninguna desierta para poder combatir, viste, esta amnesia que nos pretenden dar diariamente, viste, como dosis de amnesia al país. Sí. A la misma vez nos da dosis de amnesia y permanentemente nos está quitando, nos quiere quitar, o sobre todo a los jóvenes, ese orgullo por nuestros orígenes, por nuestras tradiciones, por nuestras cosas. Yo hablaba con gente de Secretaría de Educación de Santiago del Estero, que hay tres escuelas de arte en educación ahí en Santiago, y la chica me decía, la secretaria de Educación, que estaban realmente alarmados porque había venido una convocatoria de UNICEF para presentar cortos, y que este año hubo un solo santiagueño. No puede ser que no haya, o sea, ¿cómo puede ser que presente, no sé, por decirte, 20 de Buenos Aires y que un solo santiagueño haya presentado un corto? Sí, entonces, no sé si es por falta de acceso, si son posibilidades, pero no, tenés razón. No, me dice, los tenemos ahí, tenemos cámaras, tenemos gente. Lo que les pasa es incentivo a alguien que venga y le diga, mirá, estas son tus raíces, vení, filmala, hace esto, hace lo otro. Tenemos que ayudarles a que nuestros jóvenes no pierdan ese cariño por lo nuestro, como amarnos a nosotros mismos y de dónde venimos. Yo creo, ¿sabés que te estaba escuchando? Y creo que en tiempos de dolor y de letargo, en tiempos de injusticia, en tiempos de ajuste, es cuando más tenemos que reencontrarnos, tenemos que reivindicarnos. Me parece que nos hace falta volver a lo nuestro, pero de manera inclaudicable. Es cuando más hay que fortalecerse. Creo que volver a raíces, creo que volver al lugar de donde somos, nos hace más fuertes. Bueno, vos sabés que hasta ahora de la gente que en Catamarca, La Rioja, vos sabés que me gustó porque la vieron un par de jóvenes. Sí. Hay uno que me etiquetó el otro día y me dijo que lo ayudé a sentir orgullo de dónde venía, de nuevo. Claro. Y sobre todo de sus mayores, porque bueno, a veces viste que no, el viejo y el viejo y el viejo, y no, viste, esos son nuestros caciques. Son nuestros caciques a donde hay que acudir, nuestros chamanes a los que hay que permanentemente consultar. Lo vio un músico también joven, que viste que hoy en día te ponen esa etiqueta de que sos joven hasta los 35 años. Sí. Y este músico, ponele que tiene 50 años, me dice, no, viendo la película me ayudó a que tengo que volver a tocar la guitarra, ir a esos lugares. Mirá, porque vos, esto no es una carrera que hay que llegar a algún lado. No, no, esto de la música tiene que ser un arte que teja nuestras vidas permanentemente. Que te haga bien al corazón, claro. Exactamente, Ramón no trabajó para llegar a ningún lado, claro. Para tener el camino de Cosquín, para llegar a ningún premio, para llegar a nada. Ramón trabajó simplemente porque le gustaba escribir canciones y alguien tenía que cronicar la vida de esos paisanos que lo rodeaban. Qué lindo escucharte. Entonces, hablar con terminología de audiovisual. Me encanta escucharte periodista, ¿eh? Vos sabés que, además de Ramón Navarro, el documental, solo para matizar, pincelar su historia, es también un documental de Don Rosa Toledo, de Leopoldo Romero. ¿No? Eso me dicen algunos, que inclusive hay una chica que me dice, ay, se lo muestra a Ramón, porque a veces se cree que el folclorista, viste, a veces, digo, no todo el mundo, por suerte, pero se creen que, viste, que no está comprometido, o que estos folcloristas de antes no estaban comprometidos. Mm. Vos ves a un Ramón totalmente comprometido, viste, cuando habla de las luchas federales y unitarias. Exactamente. Cuando habla de la tierra, viste. Del Chacho Peñalosa, o sea, de Facundo Quiroga, están nombrados. A veces se creen, viste, que los folcloristas de antes no eran comprometidos, no eran todos, pero sí había. Claro, pensando que eran todos paisajistas, ¿no? Como se lo ha llamado Atahualpa en un tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces eso, me parece que también eso quería destacar. Mm. Entonces lo que vos decís, varias historias. Aparte, desde el momento que la pensé también, si el día de mañana, no sé, se puede dar la posibilidad en algún lugar que lo pasen en capítulo. Entonces está el capítulo en Rosa Toledo, el capítulo Leopoldo Silencio. Ah, mirá qué bien. El capítulo, lo pensé desde ese lado con el editor, con la ayuda del editor. Silvia, hay algunas frases que destaqué de Ramón en este documental, por allí, que habla de la Unión Latinoamericana, hablando de este compromiso que decís sobre Bolívar, sobre Felipe Varela. Destaqué una frase que dice: mis canciones son como un pensamiento sensible. Para ser un buen hombre o mujer hace falta tener inteligencia sensible. Me la anoté porque me pareció. Es un filósofo, Ramón. Vos sabés que se la mostramos, no sé, un par de amigos así queridos que no tienen nada que ver con la música, y dice, pero esto no es una documental de un músico, de un filósofo. Exacto. Y claro, pero la gente de campo es así, viste, digo, la gente de campo y los que estamos muy conectados con la naturaleza tenemos mucho silencio. ¿Qué edad tiene Ramón, Silvia? 83. 83 años. Los silencios, alguien dijo, que no me acuerdo quién fue que dijo, que los silencios eran fundamentales, el ocio era fundamental, sí, para la creatividad. Sí. Y me parece que son tipos que han estado llenos de silencio. Qué lindo eso, quedarse pensando en eso que decís. Silvia, fue presentada ya la película, un Pueblo Hecho Canción, en Catamarca, en La Rioja mismo. Primero en el marco de un festival. Después siguió por Catamarca, después volvió a La Rioja. Sí. Y después... ¿Santiago? ¿En dónde? ¿La banda? Y hoy, sí, en La Banda, y hoy se estrena en Salta. ¡Bien! Y ahí no bien, vamos bien a poder estar. Sí, claro. Aparte, emocionante, porque está con la cartelera de Llama, viste, de Lucrecia, sí, Martel. Y el jueves que viene, 7, está ya en Buenos Aires. En Buenos Aires, Gomont. Después seguimos... En el espacio Inca. Sí, claro, después seguimos Jujuy y Tucumán. Che, qué bien, qué bien. Y bueno, San Antonio Redondo, el encuentro, que es el 8 que viene. En el Cine Gomón, Espacio Inca, Avenida Rivadavia, 1635, bueno, de esta capital. La verdad es que voy a estar revisando en estos días el horario. Si no logro verlo, me voy a comunicar con vos para que nos digas el horario, así el jueves que viene lo puedo ir a ver. Y si estás ya vos por Buenos Aires, te pego ese abrazón que te mereces, Silvia. Gracias, un abrazo y saludo a tus padres. Y acá bueno, están, apoyar el cine argentino, que es muy difícil. Ahí te saluda el santiagueño. Muchas gracias, bueno, Silvia. Un abrazo enorme, mostráselo a tus papi, que le va a encantar. Bueno. Ayer fueron un par de músicos santiagueños de antes, viste, que, sí, que les gustó muchísimo. Qué suerte que tenés de andar por Santiago, Silvia. Ahora está lloviendo, les cuento. Mira vos, hoy llovió todo el día. Bueno, viene bien, ¿viste? A Santiago es como el milagro del cielo que llueva, así que le viene bien. Andá por allá con tu tía, me le mandás un abrazo, un mishki mishki, muchos besos. Y bueno, cuídate mucho, te felicitamos desde este espacio que vos también elaborás mucho, trayéndonos discos, presentándonos lanzamientos, en muchas oportunidades... digamos, aconsejando canciones, así que vos como agente de prensa también tenés mucho que ver con este programa que empieza a despedirse en esta temporada. Silvia, un abrazo gigante, nos estamos viendo. Un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que muy contenta de hablar contigo en esta circunstancia. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Río de verano, agua de miedo, lleva un puñal de lluvia filoso y ciego, lluvia de pena triste y agazapada, pena de arena. Si cruzas ese río ahora en la tarde, verás que es un vacío, nido que arde, pájaro herido con sus alas quebradas, arrepentido. No tapes la tristeza, llora tu pena. El dolor es un río, una condena, que si no lo derramas, se queda enlagunado la vida entera. De lana pasó por chuquis de luna, se le ha escapado de pinchas a la Ramona frescura. Quiere ser capillita, ni pájaro azul siquiera, anda buscando el silencio, dolido de las ojos del alfarero, son dos cacharros quebrados, y la greda entre sus manos es un llanto colorado. Hay un silencio más hondo en las arganas de cuero, en las tinajas de barro y en los cestos de de la luna, perdido de tu majada, hay un pastor en la noche que ha de llevarte a tu aguada. Llama Carlos y lleva un niño trigo hecho guagua, y en silencioso cortejo las cosas que él tanto amaba. Hecho canción, una película sobre la vida de Ramón Navarro. Recién Ramón Navarro, que estuvo 15 años con Loquilla Guasi, que también es solista y compositor, 83 años el riojano. Y esta canción que le pertenece a él y a su hijo Ramón Navarro, Las cosas que él tanto amaba. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra.